que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Princesa Alba lanza Mi Culpa. La cantante comenzó este 2020 estrenando su canción, que será parte del nuevo material que entregará próximamente. Fue producido por Francisco Victoria y Alice. El tema fue acompañado de un radical cambio de look, ya que pasó del tradicional cabello rubio y castaño a un llamativo rojizo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.